Este 8 de marzo en Radio Puente Alto conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer y en esta ocasión saludamos a todas las mujeres de la provincia cordillera, las amigas de La Pintana, Pirque, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. Es un sincero homenaje a ti, mamá, dueña de casa, trabajadora, estudiante, hija, abuela, que con todo tu esfuerzo has sobrellevado el desafío de sacar adelante a tu familia y construir un mejor futuro para tus seres amados. Te deseamos una hermosa celebración con mucho afecto, ternura y admiración. Tus amigos de Radio Puente Alto 107.5 FM.